ayer en la reunión del Consejo Superior de la Universidad le planteamos al rector todos los incisos que aprobamos en el presupuesto a principio de año y ahora a fin de año estos programas no se ejecutaron y significan para la universidad no haber aprovechado del presupuesto que teníamos unos 3 millones y medio, 4 millones de pesos. Esto, si lo ponemos en contexto, con una inflación del 40, significa que para hacer lo mismo, ahora a fin de año, nosotros necesitaríamos un millón y medio de pesos más para poder cumplir con lo que le encomendamos al rector. Esta subejecución es sumamente preocupante. Estamos en un contexto súper inflacionario y en un contexto donde sabemos que el año que viene vamos a tener un aumento muy por debajo de la inflación. O sea, 22,6% es el aumento presupuestario que está en el presupuesto nacional para la Universidad Nacional de La Pampa. Y no gestionar los recursos escasos que tenemos lo vemos como un problema muy serio. ¿Por qué creen ustedes que no se ejecutó esta parte del presupuesto? Y el presupuesto cuando entró la nueva gestión estaba en tratamiento, nosotros le dimos un tiempo para que ellos lo hagan propio, para que presenten una idea, pero bueno, obviamente entrar en gestión, aprender todos los circuitos lleva tiempo, pero no 8 meses, no 6, 8 meses que es lo que está ahora, y la verdad que parecería que están queriendo orientar la política para otro lado, pero no la están blanqueando. O sea, porque estos programas que no se ejecutaron son de apoyo a docentes, de apoyo a estudiantes, de apoyo a jóvenes investigadores, y dejar vacante todos esos programas que venían funcionando, que venían sirviendo para la comunidad, es una picardía. El rector habló hace un ratito por nuestra radio y hablaba de un déficit de casi un 55 millones de pesos. ¿Qué? Explícanos en palabras sencillas qué significa eso. Y el año que viene nosotros tenemos un aumento del 22,6. Si este año cerramos con una inflación del 40, que es muy, muy buena, o sea, muy buena en el contexto, porque en realidad sabemos que han subido mucho más los precios de los bienes y servicios, estaríamos hablando que estamos 20% por debajo de la inflación actual. Si le ponemos que los salarios van a subir seguramente menos que la inflación, pero van a subir más que un 20%, el 22,6% que nos van a dar el año que viene no nos va a servir para cubrir los gastos generales. Estos gastos generales para la universidad son becas para estudiantes, ayudas a docentes, cursos pedagógicos, cursos para la sociedad en general, proyectos de extensión. Por lo tanto, vamos a ver mermada nuestra capacidad de intervención y nuestra capacidad para aportar al desarrollo de la provincia. O sea, se les va a pagar a los docentes, no docentes, pero se van a poder hacer pocas cosas colaterales, sería eso. Volvemos a una ecuación de ya hace tiempo atrás, de los 90, donde solamente alcanza el presupuesto para cubrir los sueldos y después tenemos una muy mínima parte para cubrir los gastos generales, que los servicios, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, para una institución como la nuestra son muy pesados. Así que vamos a estar, me veo el año que viene cubriendo solamente los salarios, porque es lo que tenemos que cumplir sí o sí, pero y solamente interviniendo en los servicios específicos. Después se nos va a hacer muy dificultoso seguir generando programas interesantes para la comunidad universitaria y para la sociedad toda. Hubo una diferencia importante en el crecimiento, por lo menos en el presupuesto, de las universidades del llamado interior y la de Ciudad de Buenos Aires o CABA. Eso también hace también a que esta situación sea esta. Y hace ruido porque después se negocia a nivel nacional que las universidades tienen un 33% de aumento del presupuesto, cuando en realidad eso es un promedio. Las universidades más grandes recibieron cerca de un 45% y las universidades del interior, las que somos más chicas, que tenemos más dificultades para poder hacernos de volumen de estudiantes, recibimos mucho menos. En el caso de la universidad estamos en el pelotón, en el último segmento, los que recibimos menos presupuesto, menos aumento. Bien, ¿hay diálogo con el Consejo Superior, digamos, más allá de esta presentación que hicieron ustedes? ¿Lo pueden dialogar de esta manera? No, sí, por suerte en el Consejo Superior se dialoga todo, se pone todos los puntos de vista sobre la mesa. Obviamente apoyamos estos primeros 6 meses la gobernabilidad porque entendemos que es lo que corresponde y vamos a seguir trabajando para la institución, pero entendemos que hay que empezar a marcar negligencias o subejecuciones porque la verdad que en este contexto no nos podemos dar ese lujo. ¿Y el año que viene ustedes lo ven como un año complicado, un año más complicado de lo que viene en las universidades públicas? El año que viene hay que hacer malabares y hay que defender obviamente la educación pública en todas las instancias posibles, pero sobre todo hay que gestionar, o sea, hay que gestionar los escasos recursos que tenemos que ejecutarlos, gestionarlos y tratar de cumplir los objetivos que tenemos sociales de la mejor manera posible.